Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Y ahí dábamos inicio al retoño informativo, y en este caso vamos a irnos para San Luis para entablar una comunicación telefónica con Fernando Frank. Él es ingeniero agrónomo y nos va a hablar de algo que anunciábamos recién al comienzo del programa, de esta aparición, posible aparición, de que en el pan elaborado en cada día y el pan que aparece en nuestras mesas cada día, un pan con transgénicos, porque... Bueno, nos vamos a estar comunicando con él. Fernando, muy buen día, te saludo antes que nada. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Ahí se escucha. Ahí te escuchamos perfecto, sí. Bueno, te saludo acá Débora desde Radio El Grito. Muchas gracias por esta comunicación telefónica. Decíamos recién que la posibilidad de que el pan elaborado con transgénicos llegue a nuestras mesas ya es una realidad prácticamente. Sí, estamos en un momento complicado porque el gobierno nacional... dio una preaprobación para un trigo transgénico de la empresa Bioceres. Todavía está en discusión porque ha hecho algo muy curioso, que es delegar la decisión a Brasil, que es uno de los mercados compradores, no el único, y de alguna manera no ha hecho la consulta a quienes somos comensales, consumidores en Argentina. Así que bueno, estamos a la espera de la audiencia de Brasil de la semana que viene. Y bueno, activando un poco los argumentos de quienes nos oponemos a esto desde hace varios años. Sí. Y bueno, y ya salimos ayer con un documento de 20 puntos de oposición, que es una campaña que se llama Con Nuestro Pan No, y que se pueden sumar organizaciones y personas. Es en la página web biodiversidadla.org. Bien, ahí, bueno, vos nombrabas esto de ser comensales, ¿no? Y recordaba, en primer lugar, las palabras de Marco Filardi, ahí también de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, ¿no? Y esta historización que vienen haciendo desde ahí, de que, bueno, en el año 96 es cuando se aprueba por resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el ingreso de transgénicos a Argentina, más de... ya dos décadas, ¿no? Dos décadas y media casi. Nos preguntamos también por qué ha crecido mucho esta conciencia del uso de transgénicos y agroquímicos en nuestros alimentos, pero a la vez vemos que siguen existiendo este tipo de eventos, ¿no? Que le llaman eventos ellos mismos también a estas cosas transgénicas, y que no se discute públicamente. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo es que aparece esta idea ahora de de trigo transgénico en el país? Y si ha habido alguna instancia previa en la cual ustedes han podido empezar a identificar, ¿no? Si se puede hacer algo, ¿no? Sí, bueno, sí, son varias cosas. Por un lado, es verdad lo que decís, los organismos de control argentinos son instituciones cerradas, como la Comisión Asesora de Biotecnología, que se llama CONABIA, que se mantuvo en secreto su composición durante gran parte de todos estos años, y cuando la publicaron tenía una mayoría empresaria, o sea, las personas de los dos lados del mostrador haciendo como que se controlaban a sí mismos y cerrando a puerta cerrada entre empresas. Una locura, ¿no? Una locura en democracia que sucede. Sí. Con los agroquímicos lo mismo, el SENASA, que es una institución pública, no tiene laboratorios propios, sino que valida las publicaciones científicas que le presentan las empresas, y las empresas les presentan publicaciones financiadas por ellas mismas, con conflicto de interés, y bueno, lo que hay es una confianza en empresas que ya han demostrado que no son de confiar. Y en concreto con el trigo este, lo que tenemos es una complejidad un poquito más grande, que es que hay participación de instituciones públicas, la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET en el desarrollo de este trigo, que tiene dos características. Ellos hacen mucho hincapié en una, que es la resistencia a sequía por incorporación de un gen, que la ponemos en cuestión todavía. Esa resistencia a sequía no les creemos. Soportar la falta de agua. Claro, lo dicen que es una gran ventaja y que tiene aumento en producción, y lo dice solamente quien vende la semilla, o sea, es parte de su publicidad y no de evidencias de ningún tipo. Y después lo que esconden activamente es que el evento tiene resistencia a un herbicida muy tóxico que se llama glufosinato de amonio. Entonces lo que tenemos es un transgénico de resistencia herbicida, lo mismo que, uh-huh, que conocemos, con la soja transgénica resistente a glifosato. En este caso no es resistente a glifosato, sino que es un herbicida incluso más tóxico que el glifosato. Y bueno, y un lobby muy fuerte, también una curiosidad de esto, es que no lo pudieron aprobar durante el gobierno de Macri y lo aprueban durante este gobierno. Y que recordemos, bueno, recordemos que había sido anunciado durante el kirchnerismo, durante la presidencia de Cristina. Claro, sí, había sido anunciado como un gran logro de la ciencia nacional. Ciencia nacional golpeada y que tiene mucho para aportar en tantas cosas que justamente, no sé, por ejemplo, el ministro de Ciencia y Técnica, Salvareza, o el ministro de Agricultura, Luis Basterra, vean como valor de la ciencia nacional justamente esto, de una empresa que está cotizando en Wall Street y que está promoviendo los transgénicos en otros países hermanos de Latinoamérica. La verdad que es bastante doloroso y, bueno, no se explica por un lado y sí se explica por otro. Es decir, bueno, evidentemente están apostando a esto y, bueno, de todas maneras está muy complicada la aprobación esa. En Brasil, las instituciones empresariales, la Cámara de Molineros ya adelantaron, para la audiencia que tienen la semana que viene, adelantaron su posición contundente de rechazo. Y en Argentina, prácticamente toda la cadena concentrada triguera, que son parte de los agronegocios, molineros, acopiadores, exportadores, uh-huh, bueno, de todo, incluso las entidades de la mesa de enlace también se oponen, y lo han hecho público. Ellos se oponen por motivos comerciales. Sí. Y bueno, hacen que en el panorama de las relaciones de fuerza esté abierta la discusión y, bueno, esperamos que se pueda volver para atrás. Claro, bueno, esto que nombrás es como también importante, ¿no? Porque, digo, son razones comerciales. Muy loco que no sean las razones de salud, ¿no? De todos modos, esto que también estás diciendo me hace pensar en qué posibilidades hay, ¿no? De potenciar una campaña y darle difusión a esto que está siendo un poco entre gallos y medianoche. Si bien tiene como una larga historia, al mismo tiempo hay muy poca información circulando, ¿no? Por lo que, bueno, lo que pasa en general con este tipo de cuestiones. Sí, vos sabés que nosotros en el año 2016 pasó un hecho curioso, que fue que un cargamento de trigo argentino fue rechazado en Corea del Sur, y nunca pudimos saber de qué evento se trataba, porque, bueno, quedó allá el trigo muy lejos y la información nunca llegó. Y a partir de ahí empezamos un grupo a investigarlo y, bueno, a partir de algún cruce mediático con Raquel Chan, que es la investigadora del sistema público que fue parte de esto, bueno, organizamos una campaña en rechazo que se llamó No se metan con nuestro pan, y bueno, como decía, ahora estamos renovándola, renovando los argumentos, y salimos con un documento ayer que ya tiene 150 firmas de organizaciones, uh-huh, y muchas más de personas, y bueno, en el intento de hacer fuerza y tratar de abrir el debate público y que el gobierno genere la instancia de participación, y donde se tengan en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Por un lado, las cuestiones de salud, las cuestiones ambientales, las cuestiones económicas, las cuestiones territoriales. Tampoco es una buena noticia que una soja resistente a sequía o un trigo resistente a sequía avancen sobre territorios como los territorios de árido y semiárido, que hoy son bosque nativo, que hoy son, uh-huh, pastizales, no es una buena noticia que avance. Por supuesto que el impacto sobre la biodiversidad también, ¿no? Digo, claro, en esta avanzada. Bueno, por ahí preguntarte, Fernando, digamos que queda ahí pendiente pensar Nombrabas recién este documento, ¿no? Ante esta posibilidad de que Argentina se convierta en el primer país en aprobar este evento transgénico vinculado al trigo. Todos aquellos que quieren sumarse a esta campaña de oposición y de visibilización, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, entran al sitio web Biodiversidad LA, las iniciales de Latinoamérica, biodiversidadla.org, y ahí van a ver la pestaña de la campaña con nuestro pan, ¿no? Y además es un sitio que tiene mucha información sobre el tema. Y ayer a la tarde hicimos un conversatorio que está en el Facebook de Bolivia Libre de Transgénicos, que participamos con gente de Bolivia y de Brasil, y de Argentina, por supuesto, compartiendo algunos argumentos, desarrollándolos. Es algo un poco más profundo y más largo. Duró como 3 horas y de distintos puntos de vista argumentamos el no a esta avanzada de los transgénicos y de las empresas. Así que bueno, ahí estamos organizándonos y bueno, y manifestándonos en contra. Sí, recordemos también que esto se está haciendo en el marco de la Semana del Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales, ¿no? Exactamente. En ese sentido, Fernando, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con nuestro pan. No entren ahí a la página de Biodiversidad LA y pueden firmar y bueno, conocer un poco más sobre lo que implicaría este evento transgénico nuevo que están intentando llevar adelante acá en Argentina. Decimos no al trigo transgénico y agradecemos muchísimo esta comunicación con vos. Seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente. Buenísimo, gracias a ustedes. En estas luchas es fundamental la comunicación popular, así que les agradezco la comunicación. Gracias a vos. Y sí, seguimos en contacto. Muchas gracias a vos. Un abrazo.